Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta. Un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. ¿Conoces SkyGo Free? Cuidado en tu Android, puede grabar desde conversaciones o cualquier actividad que realicemos. Temuco y Villarrica utilizarán tecnología novedosa para mejorar el transporte público, una idea que esperemos que se masifique a nivel nacional. Chile incentivará el uso de bicicletas en Roma. Participaremos en un concurso internacional en la ciudad italiana. Los drones pueden salvar vidas. Se hace un concurso especial que estará patrocinado por DJI, en donde te vamos a comentar algunas novedades acerca de este interesante encuentro. Te contamos acerca de Cabify Cash, el nuevo modo de pago en efectivo de esta aplicación de transportes para poder acercar a nuevos usuarios a este servicio. Estas y otras noticias las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Hola, y estás a bordo de este 27ª edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones del ámbito de la tecnología, del ámbito del emprendimiento, como también aplicaciones móviles que vamos repasando en este programa. Iniciamos las informaciones con SkyGo Free, un software que puede grabar y enviar información desde tu Android. 2018 será un año muy complejo para los usuarios y la seguridad online, dado que se ha ido propagando diversos ataques, además de opciones que se pueden utilizar para poder atacar computadores, tablets y móviles. Es en este sentido que Kaspersky Lab ha descubierto SkyGo Free, un avanzado software móvil malicioso que permite grabar audio en dispositivos Android. El implante o la aplicación móvil está activa desde el año 2014, pese a que fue creado para la cibervigilancia específica, ha tomado otros rumbos para los cibercriminales, dado que utilizan este spyware para poder imitar el trabajo que hacen los principales operadores de las redes móviles. SkyGo Free es un software avanzado y otorga un control completo del dispositivo infectado, de manera remota, siendo esto capaz de espiar conversaciones y también el ruido del interior, ya que habilita también el micrófono que tenemos. Tal como se comentaba, SkyGo Free, además de grabar el sonido exterior y nuestras conversaciones, puede acceder a nuestro móvil, robándonos mensajes de WhatsApp o también controlar totalmente el móvil de forma remota. Por otro lado, este software malicioso es capaz de tomar fotografías, videos, capturar registro de llamadas, mandar servicios de mensaje de texto, geolocalizar el dispositivo, eventos de calendario, además de la información asociada a los negocios, como también las claves bancarias. SkyGo Free es tan inteligente y que agrega también a la lista de las aplicaciones que están protegidas, es decir, las que funcionan cuando el equipo está con la pantalla apagada. Hay que mencionar que se recomienda poder revisar cualquier dispositivo y, en caso de tener este tipo de problemas, poder limpiarlo con alguna solución para dispositivos Android, o también tener completo cuidado al momento de recibir archivos, correos electrónicos, para verificar la información de estos documentos. Seguimos repasando las informaciones y Temuco y Villarrica van a utilizar tecnología de punta para poder mejorar el transporte público. Como parte del programa especial en apoyo a la incorporación de tecnología de transporte de la región del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, las ciudades de Villarrica y Temuco serán las pioneras en contar con máquinas validadoras de medios de pago sin contacto, o si no, también revisar el estado de los viajes de forma online. Y es que gracias a la implementación de nuevas tecnologías para el transporte público, las ciudades de Villarrica y Temuco usarán, también podrán costear pasajes, chequear y conocer sus viajes con antelación para poder ir viendo en dónde poder tomar algún tipo de locomoción colectiva y tener una experiencia final muy prometedora. La iniciativa, única en regiones, permite mantener informada a la población, esto gracias a la implementación de pantallas informativas en los paraderos, vehículos de estas ciudades también, las que ayudarán a consultar la información en tiempo real acerca de la ubicación de las micros. Las más innovaciones del transporte público vienen de la mano con la instalación de nuevas máquinas validadoras de pago, las que también permitirán verificar la tarjeta nacional del estudiante, costeando sus viajes a través del monedero del sistema digital. Es así que se pondrán a disposición de los vecinos las nuevas tarjetas prepago que podrán recargarse en numerosos puntos de la ciudad. Estas tarjetas se repartirán de forma gratuita durante la experiencia piloto de esta actividad. Hay que mencionar además que los viajeros tendrán también la posibilidad de pagar sus viajes mediante su teléfono móvil, para lo que solo necesitarán descargar la aplicación Maverick, que estará pronto también disponible para Android y también para iOS. Algo interesante que esperemos que se vaya replicando en otras ciudades del país para tener este impacto positivo con la tecnología. Continuamos con las informaciones y Chile va a incentivar el uso de las bicicletas en la ciudad de Roma. Chile verá acción en el concurso internacional de startups que se va a desarrollar en Roma, en Italia. Y en dicho certamen la atención estará puesta sobre Capobike, aplicación que incentiva el uso de bicicletas a través de su aplicación, en donde se puede descargar en diversos dispositivos inteligentes. En el marco de la FIA Smart Cities Forum, que se efectuó en la antesala de la competencia de la Fórmula E en Santiago, Capobike fue escogida para poder representar a Chile en un concurso que busca identificar las mejores tecnologías y también las soluciones para el desarrollo de la movilidad eléctrica en las ciudades inteligentes del país. Capobike es una de las aplicaciones móviles pioneras en ayudar a los usuarios a utilizar bicicletas en distintos puntos geográficos del país, usando esta aplicación para poder detallar también los datos importantes como recorrido, tiempo, además de datos de interés para aquellos ciclistas conectados. La elección de la compañía y también de las aplicaciones participantes tuvo lugar en la pasada Fórmula E, y aquí se pudo ver también varias empresas que buscaban también participar de este concurso de ciudades inteligentes que se va a realizar en Europa. Participaron tres posibles ideas, en donde Capobike fue la que destacó por la posibilidad de unir los recorridos en bicicletas a través de la tecnología. Les deseamos éxito en este rumbo que van a recorrer en Italia y también los mejores deseos desde Zoom Tecnológico. No quieres nada por las tardes. una sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer. Ingresamos al segundo bloque de informaciones acá en Tecnología a la Carta, de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Las noticias las conoces en www.zoomtecnologico.com y también en todas nuestras redes sociales. Recuerda que tenemos un concurso pendiente en donde estamos sorteando un smartwatch que se va a ir a fin de este mes. Y la siguiente información es para aquellos usuarios de Telegram, y es que está en la mira por una vulnerabilidad importante. ¿Usas Telegram a diario? Investigadores de Kaspersky descubrieron recientemente ataques cibernéticos que fueron realizados por un nuevo malware que se vale en la vulnerabilidad del día cero, que existe en la aplicación de Telegram para escritorio. Según indican desde los laboratorios internacionales, la vulnerabilidad de esta aplicación se puede utilizar como una puerta trasera o como una herramienta para poder ir instalando algún software extractor de datos importantes del usuario. La investigación realizada indica que la vulnerabilidad de día cero de la aplicación se basa en un método Unicode RLO, el que generalmente se utiliza para codificar idiomas que escriban desde la derecha hacia la izquierda. Aunque también estos se pueden hacer para introducir archivos maliciosos a nuestros ordenadores. Según se pudo verificar, los ataques utilizan un símbolo Unicode oculto, bajo información importante que quedaba alojada también en los computadores de los usuarios. Hay que mencionar que la vulnerabilidad fue aprovechada para poder instalar un malware extractor, en donde esto servía para poder recopilar información como bitcoins o también dinero digital desde los dispositivos. Y se encuentra disponible Cabify Cash para pagar con efectivo y completamente seguro. A partir del pasado 15 de febrero, la aplicación de transportes Cabify habilitará en todo Chile la opción de Cabify Cash, el nuevo método de pago que permitirá pagar en efectivo y con moneda nacional. Cabify lo tiene muy claro a raíz de la aprobación del pago en efectivo por parte de la Comisión de Transportes en la Cámara de Diputados. La aplicación de transporte incorporó a su suite de trabajo Cabify Cash, una modalidad que permite pagar de forma presencial para que los usuarios puedan utilizar la aplicación a través del pago en efectivo. La nueva modalidad incorpora a Cabify, a diferencia de otras aplicaciones, la integración con una aplicación Janet renovada que busca, a través de una herramienta digital, verificar los datos personales de cada usuario mediante su cédula de identidad y también un SMS. Es así que el pago en efectivo con Caify se verá en la aplicación móvil, donde en la sección de métodos de pago podremos ver las pestañas que hacen alusión al pago en efectivo. Posterior a este paso, los usuarios deberán validar sus datos, en donde se realizará de forma instantánea para favorecer la experiencia del usuario y también del cliente. Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Un año más para saber dónde me puedo esconder. Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí. Nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo. ¿Dónde estabas tú? Vivía yo y ahora estamos separados. Escuchando. Ingresamos al tercer bloque de informaciones en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com, como también en nuestras redes sociales que hemos habilitado para todos ustedes. DJI premiará a innovadores que utilicen los drones para salvar vidas. En el marco de los premios AUPSI Exponential, que busca premiar aquellas innovaciones que ayuden a salvar vidas y a mejorar salud de las personas y el medio ambiente, DJI anunció que patrocinará la primera edición de esta convocatoria, que reunirá también a los usuarios de la tecnología no tripulada. Los premios AUPSI Exponential reúnen a más de 8.500 empresas del sector de las tecnologías no tripuladas. Es por esta misma razón que DJI dirá presente de manera activa en estos premios humanitarios, que busca también reconocer a aquellos usuarios que utilizan los drones para poder salvar vidas, mejorar también la salud y aliviar las situaciones de sufrimiento y de penuria. Es así que en ediciones anteriores de Tecnología a la Carta te comentábamos el trabajo que están realizando los drones para poder trasladar mercadería y también proteger a las personas de los incendios. Y es en este ámbito que podemos indicar que es posible salvar vidas a través de estos vehículos no tripulados gracias a la movilidad, al manejo a la distancia y también además de las cámaras que están instaladas en estos dispositivos. Para ratificar esto, los premios humanitarios antes mencionados se van a desarrollar en la ciudad de Denver y ahí se busca premiar a las empresas innovadoras del sector de los sistemas no tripulados. Pero ¿cómo? Desarrollando también el compromiso en promocionar estas prácticas seguras. Es así que se entregará un reconocimiento a las 5 organizaciones y o individuos que hayan tenido un impacto positivo en estos fines humanitarios, ayudando también con los sistemas no tripulados. Y practicar deporte en verano, sobre todo en un mundo conectado, es posible. Con la llegada del verano, los días están ideales para poder practicar deporte al aire libre, como también en gimnasios o también por cuenta propia. Y es en este sentido la tecnología nos ha dado una mano importante gracias al desarrollo de los wearables para poder llevarlos con nosotros. Y en esta alternativa importante a la hora de realizar algún entrenamiento real o practicar deporte de manera consciente a través de las diversas mediciones que tienen estos relojes inteligentes. Además de esto, es posible medir la distancia, los pasos, actividad física, además de nuestro ritmo cardíaco en tiempo real. Es en este ámbito que Samsung ha entregado una serie de tips relevantes para poder cambiar los hábitos saludables y practicar deporte al aire libre, destacando las opciones de trekking, rafting, ciclismo, kayak, entre las más importantes. Como hemos visto en otras ocasiones, nuestro smartphone y también nuestro smartwatch pueden ser el compañero ideal para poder practicar deporte. Es por esto que es posible transformar las simples caminatas en un entrenamiento completo, incorporando ejercicios específicos o si no tips que puedan ayudar a respirar de una manera adecuada. Lo primordial en este sentido es asesorarte con guías que entreguen indicaciones acerca de los lugares indicados para poder practicar el deporte. Esto va a ir viendo también según la dificultad que nosotros le queramos colocar a la tecnología y también a nuestro recorrido. También es posible descargar la aplicación Parques Nacionales de Chile, que está disponible tanto para Google Play como para iOS. Ahí se encuentran los horarios, las tarifas, las reglas y también los principales atractivos turísticos que dispone el país para poder recorrer a pie o si no a través del ejercicio físico. Por otro lado, una buena alternativa para poder practicar deporte es a través de los wearables y en este sentido aparece el Gear Sport de Samsung, que puede contabilizar la ingesta de calorías, agua, GPS incorporado, además del conteo de pasos, de kilómetros y también el deporte que se realiza al aire libre. Y vamos a finalizar las informaciones con un nuevo televisor que se presentó, que es transparente y que no tiene bordes. En el marco de la Feria Internacional ICE 2018, LG presentó su nuevo televisor OLED transparente, una novedad pensada para adornar nuestros entornos de trabajo y también de diversión. El nuevo televisor que te mencionamos pertenece a la nueva línea Digital Signature de LG, en donde busca entregar también opciones optimizadas para poder utilizarlas en las empresas. En la Feria Integrated System Europe ICE 2018, LG dio a conocer sus nuevos productos OLED que llegarán al mercado prontamente para las empresas, oficinas o también espacios públicos. En este sentido, el OLED transparente es una opción bastante interesante, ya que tiene 55 pulgadas, no presenta biseles y tiene un excelente diseño, y es ideal para presentar trabajos artísticos, fotografías y también videos en alta resolución en un entorno minimalista. Esperando que hayas quedado completamente informado de todas las noticias de la tecnología, de la ciencia y también de los emprendimientos acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín, damos por finalizadas las informaciones, sin antes dejarte invitado a que visites nuestro canal porque tenemos un concurso hasta finales de este mes de febrero. Estamos sorteando un smartwatch para que puedas participar y puedas llevártelo sin ningún tipo de problemas. Te saludo de las informaciones, Klaus Nar, quien estuvo contigo. Hasta la siguiente edición. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.